Un león ruge en la sabana. Y despegamos, Irradia, todas subidas al cayuco, vamos de viaje, una emisión más. Más gente en el cayuco, alguna de la gente con la alegría que te da el aprobar de golpe 5 asignaturas de golpe, ¿no, Antonio? Buenas tardes, Rafa, pues sí, aquí... Esta tarde, porque celebrando que acabo de aprobar 5 asignaturas después de haberla suspendido en la última evaluación y para la universidad. ¡Para arriba! Hola, hola. ¿Quién eres tú? Pía, yo soy Pía, vengo del Chapatal, del Comité de Solidaridad. Del Comité de Solidaridad, donde hace poco han hecho cosas que también nos hemos hecho con este programa de radio y que pudo disfrutar nuestra amiga... Gloria. Gloria, ¿qué te pareció ese acto en el Chapatal en el que viste subir al escenario a Pía? Solidaridad, alegría. Solidaridad, alegría. ¿Te gustó entonces? Sí, me gustó muchísimo. Y cosas para hoy también has traído, ¿no? Alguna, ahí ya la vemos. Continuamos la presentación. Tenemos por nuestros lados, por el lado entre Pía y Gloria, nada más y nada menos que al dios de la música. Sí. Buenas tardes a todos y a todos también que escuchan a Irradia, y aquí una noche más para compartir. Porque tu nombre en griego se dice Orfeas y en español lo decimos Orfeo, ¿no? Sí, sí, también. El mito de Orfeas con Eurídice, ¿no? Que de verdad es un mito didáctico, porque lo cuento ya que entramos, ¿no? En el baile, vamos a bailar. Porque pues eso, que Orfeas amaba a una chica que era Eurídice, y entonces un día estaba en la naturaleza y como que uno había atacado a Eurídice y que cayó y le había mordido una serpiente y fue a Hades, ¿no? Al mundo de los muertos. Entonces Orfeas, porque la quería mucho, fue a buscarla con un trato, que el trato era que en todo el camino para subir en el mundo de la vida, él tenía que estar por delante y ella por detrás, con la condición que él no la podía mirar hasta llegar al mundo arriba. Y pues un poco antes de llegar al mundo arriba, pues él giró y la miró, y ella desapareció. Y eso, pues, dice muchas cosas, ¿no? Que la emoción sube, porque esa es la curva final, ¿no? Y entonces, el momento donde tenemos que tener los pies más fijos en la tierra, porque entra la emoción, ¿no? Que es cuando muchas veces uno... Se nos hace levantar los pies, ¿no? Vivir la emoción, pero navegarla. ¡Guau, qué difícil, ¿no? Sí, controlando. ¿Cómo surfear? Claro. ¿Cómo surfear una ola? Y hoy en los mandos están DJ Borja y DJ Yorgos. Hola, buenas tardes a todos. Que hoy ya has estado pateando este instituto para intentar transmitir algo de lo que hablarán durante el programa de radio. Tiene que ver con la mitología, tiene que ver con las fronteras, tiene que ver con otro mundo, es posible. Y a tu lado está Rebeca, bienvenida. Hola, buenas tardes. Me dijiste que te interesaba el medio ambiente, ¿verdad? Sí. O sea, que estamos obligados a algo decir de medio ambiente en este programa. Pues sí. Venga, y alguna sugerencia musical también nos darás. Y aquí también se encuentra... Gabo Altubab. Gabo Altubab. ¿Por qué Gabo Altubab? Porque en el África me dicen Tubab y yo soy Tubab, pero en realidad soy negro. Sí, lo que pasa es que me he desteñido. Sí. Bueno, Borja, ¿qué sugerencias musicales tienes previstas para hoy? Lo que surja. Lo que surja. ¿Y qué surge ahora? No sé, voy a ir pinchar algo y no sé qué va a salir. ¿Está hablando ya? Presenta a nuestra próxima invitada que entra radiofónicamente. Nuestra próxima invitada que va a entrar radiofónicamente es Marta Jiménez Jaén. Se presenta al Senado por Tenerife. Al igual que ella, también se presenta Manolo González Mauricio. Son un hombre y una mujer que se presentan al Senado por la coalición Unidas Podemos. vamos a ponernos al habla con ella para que nos explique la importancia que tiene en este momento actual el Senado. Si hay que votarla o no, yo creo que sí, pero dejemos que lo diga ella. Bueno, Marta, ¿nos escuchas? Sí, sí, aquí estoy, sí, buenas tardes. Bienvenida, bienvenida a Irradia, aquí emitiendo para Radio Pimienta desde el taller de radio del IES La Laboral. Y nos comenta entonces que te presentas para el Senado. Para el Senado, sí, sí. Bueno, el Senado, ¿por qué? El Senado, ¿por qué no? Es la pregunta que nos daba Gloria. Hay una confusión con respecto al Senado que no la hay con el Congreso. ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente en la historia parlamentaria española el Senado es un órgano relativamente nuevo, vamos, surge cuando la Constitución del 78. Y bueno, pues efectivamente han existido todos estos 40 años dificultades para identificar cuáles son las competencias del Senado, la utilidad del Senado. Y bueno, en estos tiempos un poco de crisis de la democracia se ha puesto en cuestión la propia existencia de esta Cámara del Parlamento. Pero es una Cámara que funciona y que tiene sus responsabilidades, efectivamente, ¿no? ¿Por qué consideras que es tan importante en este momento que votemos al Senado? Bueno, muy importante porque el Senado efectivamente tiene unas competencias. Una, por ejemplo, me presento por Unidos Podemos, por la confluencia entre Podemos e Izquierda Unida y otras fuerzas, digamos, en el ámbito más territorial español, ¿no? Entonces, una de las líneas de trabajo ineludibles si conseguimos ganar estas elecciones es que hay que reformar la Constitución, como la reformaron pues el PSOE y el Partido Popular cuando el último mandato de Zapatero, el artículo 135, ¿no? Y más reformas de la Constitución, porque nosotros consideramos que la Constitución debe ser un instrumento para blindar, digamos, ciertos derechos sociales y ciertas dimensiones de la vida social. Entonces, por ejemplo, el Senado tiene la potestad de bloquear una reforma electoral, una reforma constitucional. Es decir, el Congreso puede aprobar un texto de reforma de la Constitución, pero si hay mayoría absoluta del Partido Popular, como ahora había sucedido, pues efectivamente el Senado puede impedir que se apruebe esa reforma constitucional, ¿no? Pero muchísimas funciones, ¿eh? El Senado también interviene, por ejemplo, en la designación de miembros de órganos judiciales, pues el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, etcétera. Es decir, interviene en la designación de miembros importantísimos de instituciones muy importantes del Estado, ¿no? Y finalmente el Senado tiene un papel territorial importantísimo, es decir, que tiene una competencia muy importante en el ámbito de las relaciones entre las comunidades autónomas y el gobierno central, ¿no? Entonces, la firma de convenios autonómicos con Europa, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los temas de la agenda canaria que usted llevaría al Senado? Pues hay muchos temas, por ejemplo, hombre, al Congreso y al Senado, pero sí, toda la política europea es muy importante para Canarias y hay cosas que hay que reformar y cosas que hay que blindar. Es decir, Canarias tiene un estatus singular que yo creo que es positivo, por ejemplo, el que nosotros y nosotras podamos viajar con un descuento por ser residentes en Canarias, está reconocido por la Unión Europea. Desde eso a todo el régimen fiscal, el régimen de ayuda al abastecimiento, el REA, etcétera. Esa es una línea de trabajo fundamental. Otra línea de trabajo es que si hay una reforma constitucional, pues Canarias debía plantear el reconocimiento de sus singularidades en el territorio español, ¿no? En el Estado español. También otra línea que es importantísima, no lo dudemos, es que en Canarias tenemos un estatuto de autonomía aprobado por el Parlamento de Canarias y remitido al Parlamento español, que está pendiente de ser aprobado, ¿no? Y efectivamente eso pasa por el Senado también. El Senado tiene también una función de revisar y de poder modificar todo el aparato legislativo que aprueba el Congreso. O sea, primero se aprueba, se llega a un acuerdo en el Congreso y todas las leyes después se remiten al Senado y el Senado puede aprobar su modificación, ¿no? O sea, que de Canarias tendremos muchísimas cosas que plantear en el Senado, ¿no? Sobre todo, yo creo que las relaciones de Canarias y el Estado, eso se ha dejado durante mucho tiempo al campo de la voluntad política de quienes gobiernan en la autonomía o en el gobierno de Madrid. Y yo creo que hay que atar ciertas cosas que no dependan de voluntades políticas, sino que sean reconocidos derechos a Canarias, ¿no? Entonces, Marta, hay una cuestión ahí que no sé ponerle cifras, y es realmente hay personas que tradicionalmente votan y cuando emiten su voto, emiten un voto para el Congreso, pero dejan vacío lo del Senado. Sí, sí lo hay. En general, y en las últimas elecciones fue muy notorio, hubo más abstención al Senado que al Congreso, efectivamente, ¿no? Hay un rechazo al órgano, también hay que decir que Ciudadanos hizo campaña, en cierto modo, para decir que ya tenía que desaparecer, y bueno, pues efectivamente no hemos sido capaces de explicar que más allá de que haya que reformar esa Cámara, que probablemente sí, lo que hay es que conseguir estar para poder reformarla, ¿no? Claro, mientras exista, está funcionando. Y si no me confundo, claro, también en las últimas elecciones, que no han conducido a un gobierno, ha habido un reparto en el Senado distinto que en el Congreso del poder. Absolutamente. En el Senado, en la medida en que las opciones de cambio no supimos llegar a la gente y explicar la importancia del Senado, pues en el Senado había mayoría absoluta del Partido Popular, ¿no? Y entonces, claro, si hubiéramos conseguido configurar un gobierno e intentar reformas de calado, el Senado las podía haber impedido, ¿no? Efectivamente, ¿no? Orfeas, o sea, te quiero preguntar algo. Es muy importante ganar. Hola, Marta. Hola. Hablaste de una reforma electoral, ¿no? Y, por ejemplo, eso que dicen con los votos, que en una isla, por ejemplo, si hay menos habitantes, como que los votos cuentan como si fueran más que uno. ¿Eso cambiaría, por ejemplo, al votar el Senado? En Canarias tenemos una situación, bueno, pues hay una situación de que las dos islas mayores, ¿no?, o Tenerife, las más pobladas, Tenerife y Gran Canaria, elegimos a tres senadores, se eligen a tres, ahora explico que votamos a dos, pero elegimos a tres, pero en las islas menores se elige uno en cada una. Es decir, que yo creo que en las elecciones al Senado hay garantizada la presencia insular, todas las islas tienen una persona que les representa, pero las dos islas grandes efectivamente tienen tres personas. Yo creo que esa no es la misma situación problemática que tenemos en el sistema electoral del Parlamento de Canarias, que es donde hay una desigualdad que hay que transformar, efectivamente, porque se hace muy injusta políticamente, ¿no? Pero en el Senado yo creo que se garantiza, por un lado, que todas las islas tienen una representación, una persona, y después que las dos islas más pobladas tienen tres personas, ¿no? Aunque la votación, cuando votamos en la papeleta, lo que se vota es, en Tenerife y en Gran Canaria, votamos a dos personas, a dos senadores o senadoras, y en las islas menores votan a uno, ¿vale? Pero se eligen tres. Vale. Marta, hola, ¿qué tal? Sí. Soy Borja. ¿Qué hay? Yo había escuchado, una vez vi una cifra de que un voto de una persona del Hierro valía 17 de la ciudad de Las Palmas, ¿esto es cierto? Sí, pero no hay que confundir, eso no es al Senado, eso es para elegir en el Parlamento de Canarias. Vale, vale, vale. Que es distinto. Claro. Es decir, nosotros en el Parlamento de Canarias tenemos un sistema que se llama la triple paridad. Sí. Que hay un reparto por igual entre las dos provincias y después dentro de las provincias por islas, ¿no? Y efectivamente no hay un reparto equitativo y esa proporción de 1 a 17 es real, pero para el Parlamento Autonómico de Canarias, no para el Senado. Entonces, ¿no?, la proporción al Senado es diferente. Es 1-3, nada más. Vale, es decir, vale. En las islas, en El Hierro, La Palma, La Gomera, Fuerteventura y Lanzarote, solo hay un senador en cada isla, ¿vale? Y después en Gran Canaria y en Tenerife tenemos 3 senadores. Vale. Hay una cuestión... Más los que designa el Parlamento Autonómico, que en general suelen ser de las 2 islas capitalinas también, ¿eh? Wow, es un poco complicado todo esto de el reparto y la gestión de todo. Hay más preguntas, pero quería hacer un pequeño inciso. Vamos a ver, me da la sensación también de que esto del Congreso y del Senado, yo creo que la mayor parte del pueblo no nos enteramos de raíz y me pregunto hasta qué punto es porque no conocemos la historia. Es decir, en una democracia directa como fue la ateniense no había Congreso y Senado, sino que todos los ciudadanos tenían acceso a votar directamente, ¿no? Es otra historia. Pero en el sistema romano del cual somos herederos, porque aunque lo llamemos democracia, somos herederos en lo político más del sistema romano que del griego, había un Senado y un Congreso, por decirlo de alguna manera. Sí, es decir, una asamblea donde estaba representada el pueblo y el Senado era la Cámara que pertenecía a la gente más rica, a las familias nobles. ¿Verdad? Que eran los que tenían una cuota fija de poder dentro del sistema. Y eso se establecía y funcionaba. En Inglaterra es así también. ¿En Inglaterra sigue siendo así? Claro, está la Cámara, ¿cómo es? Los Lores y en Inglaterra están los dos, hay dos cámaras también. Y en una efectivamente están los representantes de las grandes familias y tal. En España no es así. En España... La creación del Senado en esta etapa contemporánea deriva de la Constitución. Y en el previo a la Constitución se creó el Senado con una Cámara de libre designación por parte del rey, ¿no? Entonces se generó con una situación así también, por eso se le llama Cámara Alta, eran personajes destacados y tal. Pero después la Constitución lo reguló y se accede por elección, es decir, el Senado, el grueso de sus miembros, son elegidos por la votación directa de la ciudadanía, que es lo que vamos a hacer el 26 de junio, pero después hay también una cuota de senadores que designan los parlamentos autonómicos, o sea, que son elegidos, pero por los parlamentos autonómicos, porque representan a la comunidad autónoma, ¿no? A cada comunidad autónoma le tocan una cantidad de senadores, poquito, que representan en sí al Parlamento Autonómico. Es una manera, yo creo que no es negativo, sino una manera de vincular el parlamentarismo autonómico con el parlamentarismo estatal. Otra cosa es qué papel juegan esos senadores, que ahí hay muchas cosas que discutir, efectivamente. Venga, quedan algún par de preguntas por aquí. Hola Marta, soy Yorgos. A mí me gustaría preguntar, por ejemplo, las leyes sobre el TTIP, ¿eso pasa, por ejemplo, por el Senado? Pues no lo... tiene que pasar, efectivamente. Todo esto tiene que pasar por el Parlamento y el Parlamento tiene Congreso y tiene Senado, efectivamente, ¿no? Efectivamente. Lo que pasa es que son normas que se están gestionando también en Europa, ¿no? O sea que y todo esto tú sabes que el TTIP está cargado de un oscurantismo absoluto, es decir, que no se debate en público, en vivo y en directo, en sesiones, sino como que son unas negociaciones secretas, se muestra como una especie de macro convenio entre los estados norteamericanos y la Unión Europea, etcétera, ¿no? Pero obviamente el TTIP tendrá que en algún momento pasar por el Parlamento Español, porque nosotros tenemos una legislación que así lo establece, sí. Claro, y ha sacado el tema, Yorgos, pero ¿qué es el TTIP? Antonio ha hecho, ¿a ti te suena algo eso del TTIP? Tampoco. ¿Rebeca? No, o sea que hace falta decirlo, Gloria. Sí, nosotros ya lo diremos en otro momento. Yo solamente quería decirte... Es que ya lo hemos debatido más veces. Pero hay que volver y volver. No podemos volver a debatirlo hoy. Solamente lo que quería decir es una cosa. ¿El TTIP lo defiende Unidas Podemos en su programa? No, para nada. Nuestra gente al revés hemos estado impulsando, de hecho lo hemos impulsado aquí en Tenerife, el rechazo de las instituciones canarias Marta, al TTIP. Marta, perdona, no se me ha debido de oír bien. Yo he leído, leído el programa de Unidas Podemos enterito, aunque es un peñazo, y el programa de Unidas Podemos, el TTIP, es uno de los, o sea, ni Ciudadanos, ni PP, ni PSOE aboga por la eliminación del TTIP, y sin embargo, el Ciudadanos, o sea, Unidos Podemos ha dicho que no va a aceptar TTIP. De hecho, hay ciudades ya como Barcelona y alguna más de las que están dentro de la coalición de Podemos que se han negado. El Cabildo, el Parlamento Canario, Cabildo, los ayuntamientos donde estamos. Gloria, hace falta decir que es el TTIP porque hay gente que lo ha entendido. Está diciendo sí o no. El TTIP es un acuerdo de comercio entre Estados Unidos y Europa. Que no se ha firmado. No se ha firmado y que no se está negociando abiertamente. Sino que ni siquiera todos los representantes políticos tienen acceso a información. Solo muy pocos, y son comisiones casi secretas donde empresas comunican con políticos para llegar a un acuerdo. Bueno, el ejemplo de Chile, el ejemplo de Chile que tratamos en el anterior programa, Rafa, por favor. Nada, que en Chile se ha parado, ¿no? Los estudiantes por lo menos están, no sé si se ha parado, pero están muy movilizados los estudiantes en Chile contra ese acuerdo de comercio entre Chile y Estados Unidos en este caso. Yo quería decir una cosa respecto al TTIP. El TTIP, ya que he dicho yo que es que me negaba a hablar de él en este momento porque es tan complicado. Te hemos convencido. Que se necesitaríamos una tarde entera. Solamente quiero decirte una cosa a ti, por supuesto que ya lo sabes, a la gente que nos esté escuchando. El TTIP es tan grave que ni siquiera nuestra legislación serviría, porque habrá, por encima de la legislación de los estados, una legislación creada exclusivamente por las empresas multinacionales que estará por encima de la legislación de las naciones. Luego, en el caso del TTIP llegar a hacer que no lo van a conseguir, no servirían de nada realmente nuestras elecciones, porque la ley estaría por encima de nuestros congresos y nuestros diputados. Esta es la historia terrible del TTIP. Bueno, entonces Que derogar mucha normativa europea y después española, ¿no? Es terrible, ¿no? Pero sí es verdad que es la idea de que los estados no intervengan en la economía, en definitiva, ¿no? En esto son igual que los de los anarcos. No quieren que haya estado. Mira, no quieren el Estado. Pero hay una diferencia, Los neoliberales sí quieren que haya Estado, pero Estado policial, Estado militar, ese Estado sí lo quieren. Yo, Estado, por ejemplo, la ley Mordaza la aprueba un gobierno neoliberal. Claro. ¿Qué significa? Que el Estado se convierta en un instrumento de opresión, de dominio, de autoridad, pero no de derechos, ¿no? Esa es la clave del Estado neoliberal, ¿no? Y los anarcas son los que no quieren ese Estado neoliberal ni opresor. No, los anarquistas, el Estado neoliberal lo cuestiona mucha gente, no solo los anarquistas. Los anarquistas también. Lo que no quieren es Estado. Entramos ahí un montón de... No quieren el sistema de... Bueno, el sistema actual. Más bien quieren un sistema alternativo, más que eliminar el sistema. Sí. ¿Cómo se dice? Orientativo, ¿no? Bueno, vamos a ponernos a prueba. Horizontal. Una prueba. A ver, ¿hemos conseguido aclararnos con respecto al Senado de alguna manera? Antonio, ¿tú qué crees? Bueno, pues... aprobado 5. No, a pesar de haber estudiado geografía en segundo bachillerato, que entré aquí con poca idea, pero me voy con bastante mayor idea, porque a pesar de haber estudiado geografía de España, que se toca todos estos temas de construcción política y jerarquía política, pues la verdad es que la juventud pues de nuestra generación, 97-98, la formación política y la información política que nos ofrecen los institutos pues son bastante escasas. También yo veo que mucha juventud de nuestra edad se va a las soluciones políticas más básicas y las menos factibles. ¿Y tú querías contar algo? No, ya. Bueno, algo se va clarificando esto del Senado. Ahí parece que hay mucho trabajo que hacer, ¿no, Marta? Hombre, sí, tenemos que hacer mucho trabajo de ciudadanía, ¿no? Yo creo que él habla de que no reside en formación política, esa es una de las carencias, una de las tareas que queremos afrontar, sin duda alguna, es una afrontar el sistema educativo para que efectivamente vuelva a estar más al servicio de la ciudadanía, ¿no? Que es que en la última década ha sido un desastre, ¿no? Porque esto, o sea, cuando decimos que la gente joven no se implica, que la gente joven tal, es que la gente joven no les estamos formando para la ciudadanía, no les estamos facilitando que tomen conciencia de que la democracia fue una conquista en este país, por ejemplo, ¿no? Que tuvimos que luchar muchas personas para que pudiéramos votar, por ejemplo, ¿no? O las mujeres, la batalla que hemos tenido, que las batallas y las luchas que hemos tenido que tener para conseguir estar en la política, y aún así todavía estamos en un papel secundario en la sociedad, en el trabajo y en la política también, ¿no? O sea que yo sí que creo que tenemos un compromiso. A mí, yo me siento como muy llamada a estar en todo este proceso porque veo muchos retos por delante, ¿no? Pero obviamente estamos sometidos y sometidas al mandato de la ciudadanía. Y eres profesora de sociología en la Universidad de La Laguna, sí, ¿verdad? Con sí, lo cual, sí, sí, soy... dentro de poco puedes ver, por ejemplo, a Antonio por las aulas. Sí. No, y aparte, pues muy Marta, bien, una bienvenido pregunta. Serás, bienvenido. Una pregunta. Aparte de que estábamos comentando que no nos ofrecían esa formación política, la reducción de asignaturas para el curso que viene como filosofía, tú que estudias sociología, pues no sé, le verías prioridad, ¿no? Yo, por ejemplo, es que a mí me gusta la asignatura, pero fuera de que a mí me guste, da también una o sea, apoya también esa formación política, aprendiendo de filósofos como Marx, como Platón, que son básicos, ¿no? ¿Qué opinas tú también de eso? Una sociedad sin pensamiento humanista y sin pensamiento social es más fácil víctima del fascismo, fácil víctima del autoritarismo, porque, y sobre todo, estamos más indefensos, porque para poder ser ciudadanos plenos y ciudadanas plenas tenemos que entender la complejidad de nuestro mundo, ¿no? Y el pensamiento humanístico y social es fundamental para ir aprendiendo qué pasa en nuestro mundo más allá de lo que nos dicen los medios de comunicación o más allá de lo que nos dicen las redes sociales, que es otro en este momento pasado, un instrumento, ¿no? Porque teniendo fundamental en cuenta que miramos hacia detrás, podremos en algún momento mirar hacia el futuro, porque filósofos como sí. Marx, que a lo mejor no es el socialismo perfecto, pero es el que nos ofrece, y no sé, yo creo que la ignorancia en ciertos campos, pues, socialísticos y humanitarios, también nos dejan ese vacío, ¿no? Ese vacío por dentro de decir, ¿qué es a lo que estoy votando? O sea, sí. Yo pongo así, yo llego el 26 de junio. Llego el 26 de junio y pongo el PP, porque mis padres votan el PP, pero a lo mejor lo que el papel, en lo que el país necesita no es lo que votan mis padres, sino lo que realmente nosotros estamos viendo que necesita ese cambio o esa nueva mentalidad. Orfeas. Sí, sí, sí. Fundamental, ¿no? Y Orfea quería regresar a un punto. Yo quería regresar al Senado y al Congreso, porque dijiste que se trata de distintas maneras los votos en el Senado y en el Congreso. ¿Nos podías decir cuál es la diferencia? O sea, oye, hola, es que ahora se me fue el sonido. A ver. Yo tengo una duda, quiero regresar a un punto que hemos tocado antes. Dijiste que en el Senado los votos se tratan con una manera distinta que al Congreso. Sí. ¿Nos podías decir cuál es cómo se trata? Sí, perfecto. Es fundamental que lo sepan. Al Congreso se vota una papeleta y ya está, al partido que tú eliges, y se vota una lista, ¿no? Una candidatura, ¿vale? Pero al Senado el voto es a personas, ¿vale? Entonces, la papeleta del Senado viene organizada por partidos políticos, pero y debajo del nombre de cada partido vienen dos personas, ¿vale? Y entonces viene un recuadrito y uno puede votar a dos personas en esta isla, pero puedes votar a dos personas que sean de distintos partidos, porque no se vota al partido, se vota a las personas, ¿entiendes? Sí, y después, ¿cómo se distribuyen esos, o sea, al pasar del Senado al Congreso, cómo se distribuyen esos votos? No, pues al Congreso se distribuyen, o sea, se suman las papeletas de cada partido y después se aplica una ley de ONG, se llama, que es la que atribuye los restos al final. En cada mesa electoral se computan las papeletas de cada partido y uno gana y los demás no. Pero al Senado se cuenta, se contabiliza el voto de cada candidato o de cada candidata. Es decir, que el hecho de que el Partido Popular tenga más representación proporcional en el Senado que en el Congreso no es porque haya una diferencia grande en cómo se hace la distribución, sino porque la gente ha votado más personalmente claro, a personas del Partido Popular que de otros partidos. Han votado a los candidatos del Partido Popular. Entonces, lo que suele suceder aquí en el Congreso, en el Senado, perdón, que es que normalmente el partido que tiene más votos se lleva a los dos primeros senadores y el partido que se queda en segundo lugar consigue un senador, ¿vale? Porque hay tres en la isla, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, en diciembre, ¿qué pasó? El Partido Popular se llevó dos senadores porque ganaron y el Partido Socialista salió Olivia, una senadora, ¿no? Y nosotros nos quedamos en tercer lugar, Podemos, porque saben que en diciembre nos fuimos juntos, ¿no? Entonces, pero nos quedamos ahí, con poquitos votos de diferencia. Entonces, nosotros lo que creemos es que en estas podemos ganarle a uno de los dos partidos mayoritarios, ¿no? Y que por lo menos uno, pero incluso con mucho énfasis, yo creo que podríamos sacar los dos senadores, ¿no? Y en eso estamos. Bueno, ya entonces hay un dato que hay que revelar y es que, por ejemplo, un país vecino, que es Senegal, decidió hace unos años eliminar el Senado. Eliminó el Senado y el presupuesto del Senado lo destinó a educación y sanidad. Un dato ahí también. Preguntas miles, estamos arrancando, se nos ha metido la política a tope en el programa, pero queremos también volar hacia otros parámetros. Muchas gracias, Marta. Bueno, suerte con todo y vale, muchas gracias. Gracias por aclararnos estas particularidades del Senado. Vale, muy bien, bueno, ustedes. Hasta luego. Buenas noches, Marta. Adiós, Unidas adiós. Podemos. Adiós. Unidas Podemos. Hasta luego. Chao. Madre, yo al loro me humillo, eres mi amante y mi amado, pues de puro enamorado, de continuo anda amarillo, que pues doblo no sencillo, hace todo cuanto quiero. Poderoso caballero, es don, es don dinero. Nace en las Indias honrado, donde el mundo le acompaña. Viene a morir en España y es en Génova enterrado. Y pues quien le trae al lado es hermoso, aunque sea fiero. Poderoso caballero, es don, es don dinero. Es galán y es como un oro, tiene quebrado el color, persona de gran valor, tan cristiano como moro, que pues da y quita el decoro y quebranta cualquier fuero. Poderoso caballero, es don, es don dinero. Son sus padres principales y es de nobles descendiente, porque en las venas de Oriente todas las sangres son reales, y pues es quien hace iguales al duque y al ganadero. Poderoso caballero, es don, es don dinero. Por importar en los tratos y dar tan buenos consejos, en las casas de los viejos gatos le guardan de gatos, y pues él rompe recatos y ablanda al juez más severo. Poderoso caballero, es don, es don dinero.

cada granito de arena, para evocar otra vez al tópico, pues ese granito de arena se ha unido y ya se va notando. Y ya se va notando pues el cambio, cómo se nota también la movilización y el peso que tiene el comité poco a poco, año a año, después de que vino Rafa al instituto, que va teniendo más peso, ¿no? Se nota que ya somos alguien, ya no somos los locos que se reúnen en el recreo y no van a comerse el bocadillo. Sí, cada vez somos más. Eso es lo bueno del comité solidario, que no es un comité... vamos a poner un ejemplo un poco nazi. Pero vamos a... no es un grupo de oración ni un grupo de charla política donde cierta gente no entra, sino es que da igual quién seas, da igual cómo seas, da igual lo que pienses. Tú entras por la puerta y siempre vas a tener algo que hacer, siempre vas a tener algo que colaborar, porque no a todos se nos da dibujar carteles de vente a no sé dónde. A mí se me da cantar, pues yo en lo que puedo colaborar es en las cosas físicas y en algún acto que hagamos, pues colaborar a mi modo. Y eso es lo bueno de por lo menos nuestro comité, que todos tenemos nuestra parte, todos podemos colaborar. Bien. Y lo que decía Antonio antes, que no es un comité de oración, intentamos, dentro de lo que podemos, ser un grupo que actúa. Intentamos sacarlo hacia afuera, dar lo mejor de nosotros para que cada vez sea más gente. Y, ¿qué tipo de actividades o actuaciones hacen? Pues hasta ahora hemos hecho eso, recogidas de alimentos, recogidas de material. Hicimos un par de actos para comunicar con Senegal y para comunicar con campos de refugiados. Bueno, también trajimos unos alumnos por parte de Rafa que... Bueno, que yo entre todos, ¿no? Entre todos. Trajimos a gente de Senegal. Gente de Senegal, bueno, que... personalmente serán amigos míos para toda la vida, conmigo fueron a la playa un día y yo ahí los conocí y me tocó porque son actividades que no te ofrece el centro, sino te lo ofrece el Comité de Solidaridad, ¿no? Lo que la gente no suele saber es que el Comité de Solidaridad no es algo donde a ustedes le pongan nota por ir al Comité de Solidaridad o les den dinero, ni a los profesores, sino que no es verdad eso, ¿no? Contesta, Pía. No. No, sobre todo los profesores. Sí que hay esa duda de saber si a los profesores les pagan por eso, porque los estudiantes entienden que, bueno, somos estudiantes, vamos allí a hacer nuestras cosas de estudiantes y aprender, pero los profesores sí que ponen de su parte, los profesores se lo curran mucho. A los profesores no les dan dinero, al contrario. Por supuesto, les quitan. No, pero sí que pero humanitariamente tiempo, ¿eh? Dejan bastante dinero en el comité. Exacto, el coste de oportunidad de los profesores allí es... Sí, la verdad que... Y es importante recalcar también que... cuando uno está sentado en un pupitre, en una silla, toda una mañana, coger la media hora que tienes de recreo y en vez de expandirte, juntarte con otra gente para pensar cómo mejorar el mundo, es un esfuerzo también. Yo creo que eso se merece un aplauso. Para todos los estudiantes de todo Canarias que se están moviendo por solidaridad. También me entra a mí unas dudas con todo esto, ¿no? Porque quieras que no, es formar una especie de colectivo, pero todavía hay un vínculo que es el profesor dentro de un ambiente que es el institucional. Faltaría un paso más allá para que realmente fuera algo completamente de ustedes, ¿no? Hombre, a ver... Una red de colaboración entre los institutos, una red fuera lo que es pues lo que es el centro. A ver, eso sería una pasada, así de claro. No aspiramos a una ONG, pero sí que una red de colaboración interclase, por decirlo de alguna forma, pues eso sería no tener que depender del instituto o de un profesor que nos acompañe en cada hora de recreo, sino ya incluso, bueno, pues nosotros que ya este año lo dejamos, podríamos incluso ser nosotros monitores o colaboradores externos. Incluso no les va a quedar más remedio. Ya no va a haber profe, ya no son menores, ya van a ser independientes, ya van a ir a la universidad, ya no va a haber un profe de secundaria que esté ahí a su ladito. No les queda más remedio que organizarse solitos. De todos modos, no sé si es a lo que te referías, Rafa, pero la relación profesor-alumno dentro del comité sí es bastante igualitaria, sí es bastante participativa. Sí. Uh-huh. Nos enseñamos y aprendemos todos de todos.

Ernesto Che Guevara, el comandante, dijo: solidaridad es correr los mismos riesgos. Si usted le da una monedita a un pobre, usted es caritativo, se coloca en una situación de superioridad por encima de aquel. Si usted se va a comer barro con aquel pobre y juntos salen adelante, usted es una persona solidaria. Mientras sonaba la música, nos cuestionábamos. Pía nos ha hecho cuestionarnos la palabra, el término con el que en los institutos se realiza este movimiento de personas inquietas que actúan un poquito para entender y cambiar el mundo. Comité de inquietud, comité de inquietos, de desinquietos, sería tal vez una propuesta. El tema es que la palabra dice, decías, ¿no, Pía?, que también, de alguna manera, no, si he entendido bien, le separa de otros compañeros que a lo mejor no están tan lejos de formar parte de lo mismo, pero que el hecho de que haya una palabra en medio y a lo mejor no sea la adecuada puede ayudar a crear una barrera incluso, ¿no? Sería, esa es la idea de lo que estabas diciendo. ¿Por qué Comité de Solidaridad? ¿Por qué ese nombre? ¿Y por qué no otro? ¿Y ese nombre qué parte negativa tiene? No, a lo mejor no todo es positivo. ¿Y por qué? ¿Es verdad? ¿Por qué no? Me recuerda a un cuento de Esopo. ¿Quieren oírlo? Sí. Esopo, dentro de las aventuras de este esclavo, hay una en la que el amo le pide ir a comprar lo mejor del mercado y que cocine para sus amigos, para que cuando salgan del baño, están en unas termas, en unos baños, y regresen a casa, les sirva una cena deliciosa, ¿no? Y le pide que compre lo mejor. Entonces Esopo, como ya está hasta las narices del amo y de ser esclavo de un amo, aunque este amo se las dé de filósofo, decide comprar lenguas. Va al mercado y compra todas las lenguas que hay disponibles, de vacas, de cordero, compra lenguas. Y coge todas esas lenguas, las mete en un caldero, les pone vinagre y cuando llegan a comer les pone lenguas. Empiezan a comer y creen que es el aperitivo, ¿no? Empiezan a comer lengua. Bueno, bien, lengua. Pero cuando llega el segundo plato, son lenguas cocinadas de otra manera. Y ya empiezan a mosquearse, ¿no? Y dicen, pero bueno, a ver, Esopo, ¿esto qué es? Nos estás dando de comer lengua. Y dice, ¿acaso no es la lengua lo mejor que hay? ¿No es con la lengua con lo que nos podemos entender para hacer las cosas mejores? ¿No es con la lengua con lo que nos declaramos el amor? ¿No es con la lengua con lo que podemos organizarnos para construir casas, vidas, espacios, tiempos? Como es un filósofo y en una reunión de filósofos ricos, esclavistas, y el esclavo, filósofo pobre, oprimido, le estaba dando una lección, la aguantaron. Pero al día siguiente le dijo, Esopo, esta vez vete a comprar lo que haya de peor en el mercado y cocínanos eso. Entonces, cuando llegaron por la noche a comer, le dijo podrido. ¿Sí? Podrido. Lo peor. Vete a comprar lo que encuentres podrido, ya que el maestro quería darle una lección a Esopo para luego pegarle una paliza. Ah, claro, ya le pone la... la situación y le pone algo complicado, como vete a comprar algo podrido y y hazme algo bueno con eso. A ver cómo haces algo bueno con algo podrido. Sí. Bien, estamos hablando de La vida de Esopo, un libro que estamos leyendo Borja y yo, y que está muy bueno. Y entonces lo que hace él es ponerles de nuevo lenguas. Otra vez a comer lenguas. Y lo que hace es decir, claro, ¿acaso no es la lengua lo peor y lo más podrido que hay? ¿No es con la lengua con la que se generan las mentiras, las encerronas, los asesinatos se gestan? ¿No es acaso con la lengua? Pues bueno, esto es lo que me venía a la cabeza cuando hablaba. Años atrás, el sol no aguantaba más a su mujer en el cielo, y que en medio de su vuelo a la luna le pegó, con mucha fuerza le dio golpes que también lo hirieron y tanto dolor le dieron que después se arrepintió. Importante. Vamos a subir el micrófono. Dice Pía, nosotros queríamos hacer algo más importante. Y la palabra solidaridad, en cierta forma, nos estaba encerrando. O les ha encerrado un poco. No sé si Antonio comparte del todo esta impresión con Pía. A ver, yo lo que entiendo de lo que dice la compañera, que más que una cuestión filosófica, es más bien una cuestión etimológica. ¿En qué sentido? En el sentido de que es cierto que las palabras se cargan de cierta energía cuando se usan demasiado, es decir, se saturan. Y si no es lo que quiere decir, corrígeme. Yo lo que entiendo es que cuando los discursos políticos empiezan a utilizar ese tipo de términos y después las acciones políticas no tienen nada que ver con el término en sí, desvalorizan no solamente el término, sino todas las personas que utilizan ese término. Yo lo entiendo así. Bueno, hay un ejemplo claro, como el signo de la svástica nazi. Es el mayor ejemplo que se puede poner aquí y traerlo aquí. Para los indios significa algo totalmente diferente. Me quedé impresionada. Ahí yo creo que viene la necesidad de entender el lenguaje como una cosa que se renueva constantemente y si hace falta utilizar nuevos términos, pues renovarnos en nuestra terminología, ¿por qué no? Claro, habría que buscar un nuevo término, pero realmente solidaridad para mí es una palabra hermosa porque significa apoyo mutuo. Apoyo mutuo, además, en dificultades. Estoy de acuerdo en eso, en que solidaridad significa lo que significa independientemente de lo viciada que pueda estar la palabra. Pero lo que intentamos hacer nosotros en la llegada inmediata a la gente, en conquistar a la gente con lo que hacemos. Conquistar, no, por favor. Vale, conquistar, ¿no? Sí, sí, es verdad, es una palabra fea. ¿Ves a lo que me refiero? Porque una sí, otra no. En llegar a la gente con nuestro mensaje, en lo inmediato, la palabra solidaridad tiene un significado directo que le ha dado el uso. Y probablemente claro, no sea la mejor publicidad, perdón por la palabra, pero no sea la mejor forma de llegar de forma rápida a la primera impresión que tenga la gente de nosotros. Yo creo que el criterio de Pía está muy fundado. Porque ha estado en estos años en contacto con mucha gente en el instituto y han ido siendo los frikis del instituto, porque un poco es así, ¿o no? Hombre, a ver, los frikis tampoco, pero sí es verdad. Un poquito. Bueno, no, la verdad que no, porque... No, hemos tenido mucho apoyo. Un poco sí, ¿no? Poco a poco nos hemos hecho, ¿sabes? Cambiar el chip de los que solo se reunían a los que hacen algo, ¿no? Y entonces, pues por eso a lo mejor es lo que defiende Pía, de dar ese cambio de terminología de comité de solidaridad a un, por ejemplo, lo que decían algo, buscar un término para un comité con personas que tienen unas inquietudes humanísticas, unas inquietudes para el otro, ¿no? Okay. Para el que tenemos al lado. Yo es que no quiero interrumpir, pero... Dale. Venga. Yo voy aquí a defender el término friki. Yo defiendo el término friki. Yo también defiendo el término friki. A mí, si tú me llamas friki, yo para no mí ofendo. No es un insulto. Claro que no. Es más, es un elogio. Porque pobre de aquel, que no sea friki en algo. Exacto. Pobre de aquel que no tenga una pasión, que es una palabra que suena mucho mejor. Pero todos somos frikis de algo. Claro. Y si no lo eres, pero tienes un problema. Yo creo que sí. El friki también tiene su parte negativa y su parte positiva también. Por favor, Orfea, si quieres hablar... Yo también creo que el friki también tiene su parte de negativa y su parte positiva también. Como o sea, tiene un límite en que cuando algo te manipula a ti, o sea, cuando algo te llega a manipular, es cuando ya se pierde el juego, ¿no? Y el sentido de los frikis. Venga, entonces la cuestión en definitiva es que tú estás intentando con otra gente hacer algo que te apasione y que mejore lo que hay a tu alrededor. Pero cuando estás relacionándote con los demás, las palabras mismas, como ya vienen impuestas porque ya hay una tradición de que cada instituto monte lo mismo que tiene el nombre de Comité de Solidaridad, es también una prisión. Y esa prisión hay que romperla, si te estorba. Entonces el rollo es que quieren ponerse, que se construye otro nombre, ¿no? Y eso depende de lo que ustedes hagan. Y es verdad que los nexos... Lo importante no son las etiquetas, creo yo. Lo importante es las personas y lo que se siente y lo que se hace en un espacio. Entonces, por un lado, darles unas grandes felicidades por lo que han hecho en estos 2 años, porque ya este año, sobre todo, han hecho una pasada de cosas. Y la pena que le queda a la gente que continúe es no tenerles a ustedes... Y el hecho de que también, claro, ahora hay una dispersión de energía porque van a otros lugares, y es la cuestión de cómo conectas ahora esa energía y ese bagaje con otra gente donde vayas. Tú, Pía, probablemente a Madrid. Sí, todo me sale bien, sí. A ver en Madrid con quién. A ver si contagio en Madrid, ¿no? Esta energía. ¿Sabes con quién puede contagiar? A ver si la llevo y la... ¿Sabes con quién puede la contagio y radio? ¿Tú sabes con quién contactamos cuando llegamos a sitios que desconocemos? Con gente con quien compartimos nombres. ¿Nombres? A mí no se me ocurre ir a compartir a comité caritativo del PP. Exacto. Me dejo llevar por las palabras. Y digo, comité... No es mi onda. Habrá gente que lo sea. Oigo, comité de solidaridad... De la Complutense, de la sociología, digo, me puede interesar. ¿Sabes? Las palabras. Los seres humanos nos relacionamos con palabras. Palabra más manida que amor. Pero de pronto, a lo mejor en el metro, Pía encuentra una persona, instala una conversación y dice: oye, ¿por qué no montamos algo? Exacto. Y Antonio, ¿tú cómo te ves? ¿Por la laguna? Bueno, pues yo sinceramente me veo, ya lo estaba hablando con más gente. Para pues intentarlo llevar también al ámbito universitario, ¿no? Que lo estábamos hablando, no sé si estaba Pía el otro día cuando salió el tema, pero llevarlo al ámbito universitario, pues, a ver, yo que estoy metido en todos estos rollos de asociaciones y tal, pues igual que hay una pastoral universitaria, pues que haya un comité de solidaridad universitario. O sea, que la universidad... Pues sí, a ver, estamos de acuerdo. Que Borja, que saliste hace no poco de la universidad... Que hace poco, perdón, más bien. ¿Qué pasa en la universidad? ¿Hay solidaridad? ¿Hay movimiento? Nada, todo el mundo quiere aprobar y bueno, ya está. Pues no pasa nada. Pues hay que viene dentro yo. Antonio, vamos para allá. A por ellos y un puente entre estos.

camino en la gloria. Andará Nicaragua, su camino en la gloria. Porque fue sangre sabia la que hizo su historia. Porque fue sangre sabia la que hizo su historia. Te lo dice un hermano que ha sangrado contigo. Te lo dice un hermano que ha sangrado contigo. Te lo dice un cubano, te lo dice un amigo. Te lo dice un cubano, te lo dice un amigo. La ciencia interior, la de observar interiormente los fenómenos que ocurren dentro de uno mismo y entender que todo lo que ocurre dentro de ti está conectado con todo el cosmos y que, por tanto, funciona de acuerdo con las mismas reglas que todo el resto del cosmos. Es decir, los estados emocionales que pasan dentro de uno, los pensamientos, todo lo que ocurre dentro de cualquiera de nosotros, no es una parte aislada del cosmos y, por tanto, en el fondo, en el fondo, en el fondo, cada pequeño movimiento que ocurre en nosotros, interior, sutil, funciona de acuerdo con las mismas reglas que todo el resto del cosmos. Exacto. Eso es algo que, bueno, no sé si hay que poner una palabra. Heráclitos. Sí. Pero quiero decir, a ver, quiero fijarme en un detalle, y es que normalmente nuestra tradición actualmente, el análisis interior se desconecta de la realidad exterior. Cuando en las tradiciones de, por ejemplo, India, todavía ahora, se entiende que la observación detenida de tu movimiento corporal, tu respiración y tu movimiento del resto lo ocurre dentro de ti, eso, emociones, pensamientos, etcétera, como son parte del cosmos y funcionan por las mismas reglas que el cosmos, son el camino certero, observarlos, son el camino certero para entender la naturaleza misma. Para entender la naturaleza misma. Entonces, cuando observas el movimiento del agua en un río o deduces una ley matemática subyacente a cómo se comporta algo en la naturaleza, eso no está desconectado de lo que ocurre dentro de ti. Pero el análisis interior nuestro ha perdido durante siglos validez. No ha sido productivo y no se podía medir tan directamente como todo lo demás. Entonces le estaba comentando a Pía, que me está haciendo una pregunta de tipo científico, y le decía que es verdad que necesito saber más de ciencia, pero en el aspecto de la ciencia, de esa ciencia interior, estoy muy en verde y es donde siento que necesito más para avanzar. Y creo que podría avanzar mucho más en eso si fuera paralelamente con la observación de lo exterior. ¿Cuál era la pregunta? Bueno, no había pregunta. O... Sí. Todo surgía porque estábamos hablando de palabras. Estábamos hablando de que, bueno, yo intentaba explicar, igual lo expliqué muy mal, de que nosotros estamos intentando comunicarnos y estamos intentando establecer una conexión con la mente de otras personas y a su vez aprender de lo que las mentes de esas personas nos intentan transmitir. Y que tenemos un modelo científico que desprestigia todo aquello que no es mesurable, que no es matematizable, cuantificable, no sé bien cómo explicarlo, no sé cuál es la palabra, pero que quizás si tuviéramos un modelo científico más abierto, que al fin y al cabo seguimos el modelo que propuso Platón en su época, sería mucho más fácil comunicarnos entre las personas, que tendríamos que proponer un modelo moderno, un modelo con más apertura intelectual. Por lo cual, si acabas estudiando matemáticas, van a tener una intrusa en la carrera. A mí lo que dice en Pia me recuerda a una frase que dijo Einstein, de las tantas que dijo, que decía que el mundo de las emociones es como un regalo divino, ¿no? Y que la razón es como un fiel sirviente. Y que vivimos en una sociedad que adora al sirviente y que se ha olvidado del regalo. Porque nos hemos olvidado de lo que nos dicen muchas veces las emociones. Y ahí también hay mucha ciencia. yo creo. Pero yo creo que eso es una crítica anti-ilustrada, ¿no? Anti-movimiento ilustrado que pretendía, por así decirlo, tener primacía de la razón, de la mente, por encima de las emociones, o no de las emociones, sino de... Claro, es que el movimiento ilustrado surge por, como contraposición de un oscurantismo religioso, ¿no? Entonces, claro, esto es como una teoría un poco romántica, ¿no? No olvidemos que la frase esa la dijo Einstein. Bueno, pero los románticos y los ilustrados vienen de antes, ¿no? Mira, querría volver a esto dentro de un rato con una foto, pero antes que nada, y antes de que se nos pueda ir, le propondría a Rebeca que nos contara la frase que queremos compartir y a cambio de que nos la cuente, a cambio, algo. A cambio, ¿sabes qué sería? Invitarte a un encuentro. ¿No? A ver, ¿la puede decir alguien? Está aquí. Bueno, yo la digo por ella si me dejan la frase. Vamos a pasar la frase. Bueno, a ver. La frase dice... No necesita... A ver, la naturaleza no necesita a los humanos. Son los humanos los que necesitan de la naturaleza. Vamos a hacer un baile que rompe y ocupa el espacio. Cortinas, enciendan las turbinas con nitroglicerina. El desorden es tu penicilina. Brincando curas los dolores sin aspirina. Vamos a provocar un cortocircuito antes de que en el 2012 caiga un meteorito. A portarnos mal, a cometer delitos, a comernos a Caperucita con los tres cerditos. Esto no se trata de rebeldía, esto se trata de ser indisciplinado por un día. Los incomprendidos del Nuevo Testamento, tenemos nuestras reglas, nuestros propios mandamientos. Como no comprenden nuestro comportamiento, a todos los psicólogos les damos tratamiento. Para romper con la rutina repetitiva, que el sol salga de noche y que llueva para arriba. Nos quieren controlar como a control remoto, pero la autoridad no puede con nosotros. Nos gusta el desorden, rompemos con las reglas. Mientras esta música sabe y la escuchan, no saben lo que está ocurriendo aquí. Bueno, no lo pueden ver, pero se lo contamos un poquito. Borja Orceas y yo estamos bailando. En despedida de soltera, vamos a portarnos mal, pero con dignidad. Vamos a hacer que Susan Boyle pierda su virginidad. Somos diferentes, nada de lo que se espera. Como una naranja con sabor a pera. No somos clones, no somos imitaciones. Hoy vinimos a hacer lo que no se supone. Contar un cuento sin narrativa. Virar el cielo, patas para arriba. Como los árabes que escriben al revés. Levanta tu cerveza a brindar por la anarquía. Mamá huevazo, vuela sin techo. Defiende tu derecho de hacer lo que no has hecho. Nos gusta el desorden. Vamos a portarnos mal, porque si te portas demasiado bien, entonces todo seguirá igual. Hemos hablado de muchas cosas hoy, y a mí, ¿sabes qué? Hablando del Comité de Solidaridad, de la etimología, del sentido de la vida, la naturaleza humana, qué sé yo, me estaba pasando por la cabeza, tío, todos aquellos años, ¿no?, de estudiante y tal. Cuando yo estudiaba aquello que era el bachillerato, el COU, no teníamos Comité de Solidaridad, no teníamos nada de eso, tío. Y si teníamos inquietud, bueno, es que yo estudié en el sur de la isla, ¿sabes? En el sur de la isla era muy duro, ¿sabes? Teníamos una directora que era evangelista, bueno, una persona conservadora, ¿sabes? Y teníamos una revista, ¿no? Y la revista queríamos hablar de cosas de los estudiantes, lo que estaba pasando en el barrio, de inquietudes, ¿sabes? Nos censuraron, tío, ¿sabes? Al final no pudimos seguir imprimiendo la revista en el Instituto de los Cristianos, porque la señora decía que atentábamos contra muchas instituciones sagradas. ¿Os portabais mal? Sí, nos portábamos muy mal, claro. Hacíamos una crítica a muchas cosas, ¿no? Pero éramos gente muy, muy crítica. O sea, éramos críticos, por ejemplo, con el consumo de drogas, con el abuso de la violencia de género, con el abuso policial, ¿sabes? Y nos quitaron de allí. Tuvimos que, mira, pasamos del instituto y acabamos vendiendo la revista fuera. Y nos compraban más los trabajadores de los hoteles, la revista, que los propios estudiantes que no tenían conciencia, tío. Ahora te digo una cosa. Siempre, siempre ha habido profesores buenos a los cuales les gusta su trabajo, ¿sabes? Y esos dejan huella, ¿sabes? Vas a encontrar profesores mediocres a punta pala en la universidad, en el FP, en la primaria, en la secundaria. Gente que está ahí por ganar dinero y son unos mediocres. Pero hay profesores buenos que dejan huella también y dejan semilla. Entonces, te permiten desarrollar todo ese potencial que tienes, esa inquietud, en horas extras, sin cobrar, desinteresadamente, manera horizontal, y eso es maravilloso. Ustedes ya tienen la semilla dentro de sí y van a ser personas inquietas a las cuales no han castrado, tienen creatividad, tienen viveza dentro de sí. Entonces, ustedes van a ser personas molestas, ¿sabes? Prepárate porque vas a ser una persona crítica, y las personas críticas que no son borregos son personas molestas. Y es una maravilla que siga habiendo personas molestas, porque si no el mundo sería muy aburrido, ¿sabes? Que te plantees cosas, que no sigas a los demás borreguitos, sino que rompas las normas, que crees nuevas posibilidades, que el día de mañana, ojalá que si te dedicas a la docencia, despiertes conciencias, ¿sabes? Porque si no, lo que decía antes la compañera, si no hay filosofía, el mundo está sembrado para que haya el fascismo. Sabes que el que sí se va a dedicar a la docencia es Antonio. Bueno, sí, en verdad yo quiero estudiar magisterio, aunque como me quedaron 5 no voy a entrar, voy a empezar por pedagogía. Pero bueno, también eso que son carreras que tienes que tener vocación, y si no la tienes, pues realmente no vas a dar el callo. Y bueno, aquí tenemos profesores que da la casualidad que muchos llevan comité de solidaridad, no sé por qué, que se van pues implicando y fuera también de lo que es la clase te enseñan valores. ¿Tú te animarías ya mismo a cantar la canción? Sí. Sí, ¿no? Venga, vete preparándote y te doy una frase. Un pensamiento. El maestro es el maestro. El alumno es el alumno. Pero el maestro también es el alumno. Y el alumno también es el maestro. Sabes el final y te asusta lo que lees, así la vida es. Naces, ya te expones al dolor y de a poco y con valor logras crecer. Y como un libro el corazón nos enseña que hay temor, que hay fracasos y maldad, que hay batallas que ganar, y en cada página el amor nos convierte en luchador y descubres lo común. No hay un héroe como tú. Son muy pocos que se arriesgan por amor, pero tú tienes la fe y eso lo es todo. no decaigas, que vivir es aprender y no hay nada que temer si crees en ti. Y como un libro el corazón nos enseña que hay temor, que hay fracasos y maldad, que hay batallas que ganar, y en cada página el amor nos convierte en luchador y descubres lo común. No hay un héroe. Solo Dios sabe dónde y cuándo la vida no será. Lo has hecho bien. Solo con un sueño, con un sueño solo sabrás cómo vencer. Y como un libro el corazón nos enseña que hay temor, que hay fracasos y maldad, que hay batallas que ganar, y en cada página el amor nos convierte en luchador y descubres lo común. No hay un héroe como tú. Y seguimos en Irradia. Pues tenían razón todas las que decían que la queda lo peor. Ya, quien se ríe, quien sonríe, sea sincera. A quien mira ti lo dice, espera. Comenzando a... Bueno, vamos a ver. Es tiempo, a lo mejor, también para los que dejan el instituto, despedidas. Y entonces es una buena oportunidad para que se convierta, en vez de despedidas, de encuentros y de reencuentros. Estamos hablando fuera de antena, micrófono fuera, Antonio y yo, de cómo y cuándo hacer un encuentro. Final. No, un encuentro de bienvenida al verano. Algo así, ¿no? De bienvenida al verano. El final nunca puede ser. Venga, ¿con quién te gustaría encontrarte ese día, Antonio? Bueno, pues la verdad que sería un puntazo vernos, pues, la mayoría o una gran representación de los comités de la isla, ¿no? Ok, venga, gente que se mueve, que tiene una inquietud común, sí. Y que pues querrían ver algún carcamal como yo, como Gaby y demás, ¿sí? Claro. ¿También? Vale, pues venga, si nos invitan. En un carcamal simpático. Simpático, simpático. Entonces, dejémoslo, sí, simpático. Podemos ir algunos también. Entonces es poner fecha y lugar, ¿no? Tenemos cosas ahí como el concurso fotográfico, que están ahí, las tenía ahí en la tablet, estaban unas fotos del concurso fotográfico de este año y que hay que entregar los premios también. Podría ser una excusa para reunirnos. Sí. Y claro, la gente empieza a moverse ya para el verano. ¿Cuándo lo haríamos? ¿La semana que viene? ¿Durante la semana o en el fin de semana? ¿Cómo lo ven? El viernes, ¿no? ¿Qué? El viernes. Es la... Di, cuenta. No, Antonio, el viernes no puede. ¿El viernes qué es, la hoguera? No, la hoguera en San Juan, ¿cuándo es? ¿Cuándo es? Jueves. Jueves en la hoguera. Oye, Antonio, ¿cuál es el plan? ¿El viernes? Entonces... No hay plan, con Rafa nunca hay plan. Entonces, ¿y el viernes o si no ya el sábado o qué? Sí, de sábado para domingo. O ¿y el jueves? No, porque el jueves nos vamos a las hogueras, claro. Entonces tiene que ser o miércoles o... El miércoles tiene lo bueno de que a partir del miércoles tenemos a Isi, que regresa de Grecia, del campo de refugiados, y puede traernos alguna cosa. ¿Y el allí? ¿Fin de semana? ¿El fin de? ¿Sábado, por ejemplo? Claro, sábado. ¿El sábado? Sábado siempre es buena fecha. Venga, pues, amigas, amigos, estamos planificándonos un sábado, un encuentro abierto a cosas. Mostrarnos el futuro y enseñas ese curador libertario el puro vivo. Marina, Marina, Marina, Marina, Marina, Marina, Marina, Marina, Marina. Una niña cerrada en mi sujo. Marina, Marina, Marina. Últimamente solo hace que llorar. Solo hace que llorar. Solo hace que llorar. Solo hace que llorar. Solo hace que llorar. Bueno, comenzamos con nuestro punto estrella del programa titulado Easy. No sé si son habituales a escucharnos, ya lo conocerán. Y yo voy a proponer mi Easy ahora mismo. Mi Easy es Easy, Rebeca, repite la próxima vez. Directamente desde abajo, Latinoamérica presente. Uno, dos, tres. Basta de llorar, ahora para afuera que tenemos que pelear. Llorona ya no llora y las flores se pudrirán. Y todos sus colores vaya listo a marchar, a ocupar este lugar. Si tan solo una manzana seguimos, si se puede. Del sur de la tierra suenan gritos de mujeres, alzando voces por las que mataron y no pueden. Quedamos las que estamos, ni una menos, si se puede. Vamos a cobrar todo lo que nos han robado. Uno, dos, preparadas. Y si el Easy se vuelve a repetir en Irradia la próxima jueves, sería... inevitable. ¿Y si hubiera un cambio político a nivel gubernamental, la gente haríamos un cambio político a nivel social y cambiaríamos, dejaríamos de ser tan borregos? ¿Seríamos gente más activa? Todos se unen a los scouts. Y si, όπως είπε ο Γιώργος Ζαντζάκης, ο άνθρωπος είναι έτοιμος για να δώσει έναν άλμα και από σκουλίκι να γίνει πεταλούδα. Dijo Kazantzakis, un filósofo moderno, ¿y si el hombre está a punto de dar un salto y de gusano se hace mariposa? Y rabia. Y si la gente dejara de pensar en sí mismo y mirar hacia los demás, cambiaría. ¿Y si el cambio viene de la mano de una nueva revolución científica? Opa! son las cosas que parece que acaban, pero no acaban. Parece que sí, pero no. Como irradia. Bueno, pues Easy. Easy, el viaje que en el mes de octubre van a hacer algunos estudiantes de comités de solidaridad de Canarias a Senegal. ¿Y si en ese viaje de pronto también se meten Antonio y Pía? ¿Y si la solidaridad es abrazada por las que luchan horizontalmente, rompería con el sistema jerárquico antagónico patriarca? Come on, my boy. Together. Let's go. Up. Again. Up. Now. Azul verde. I have so much to tell you. I never loved a man more than you. Hop. Hey, boss, did you ever see a more splendiferous crash? Hey, you laugh! You saw how they all ran! Especially the monks! The third time was the best! Nothing less! Hey! Yeah.